Había una vez una hojita que estaba arriba de un árbol. Contenta estaba porque tenía muchas hojitas cerca. Y qué lindo se cantaban cuando el viento las movía. Muy lejos podía ver la hojita todo el valle y hasta las montañas lejanas. Pero como había muchas hojitas cerca, rápido se corrían los chismes entre sus ramas. ¿Ya la viste aquella? ¡Qué rápido se le subió la savia a la cabeza! Y otras decían, mira esa, está forrada en clorofila. ¿Y aquella? ¿Y aquella que se cree la estrella? Y también ocurría que se vivían quejando. Cuando llovía, las hojitas de arriba se quejaban porque se mojaban entera. Y las de abajo decían, ah, bueno, mirá las copetudas estas, siempre las primeras en todo. ¿Y nosotras? ¿Para cuándo una duchita, por lo menos? Y cuando el sol salía, las de arriba decían, ay, con este calor se me van a achicharrar las nervaduras. Y las de abajo respondían a los gritos. ¿Y nosotras? ¿Y nosotras? ¿Que vivimos bajo su sombra oscura y negativa? Y así, nada las conformaba. Mucho peleaban las hojitas entre ellas, pero no les quedaba otra que aguantarse. Bueno, así estaba la hojita de este cuento, en el vaivén de lluvias y soles. Cuando llegó él, un fuerte viento que la invitó a volar. Y la hojita se dejó llevar y empezó a volar y volar, a dar vueltas y más vueltas, giros y contragiros, subiendo y bajando por las corrientes de aire. Y una gota de rocío me perfumó. Volando por los caminos, poco a poco me alejé de la mano de un amigo que no se ve. Los más verdes del lugar, que es hojita enamorada, se